Cortito, capaz después retomamos. Sí, bueno, yo soy licenciado en educación, o sea, no soy ni antropólogo ni historiador. Hice una maestría en ciencias sociales y un doctorado en ciencias políticas. La tesis de maestría y doctorado es en Santiago del Este. La cultura del árbol, ahí está muy fuerte, ¿no? La sacha cultura, dicen ellos, ¿no? La cultura del monte, el rancho de madera dura, el quebracho colorado se ve mucho, pero ya no tanto. Imagínense que 100 años de Santiago del Estero se deforestaron 16 millones de hectáreas de madera dura. Sobre todo de quebracho colorado para los documentos de ferrocarril, ¿no? Hoy se ve mucho rebrote, monte secundario, vinal, como quien dice acá en Uruguay, Tributo y Mataojo, bueno, eso, ¿no? Entonces se ha deforestado una cantidad de bosque chaqueño, digamos, que también, digamos, muestra cómo se ha construido esa cultura, digamos, de una manera intercultural, ¿no? Porque son quichuistas, pero muchos de ellos eran afrodescendientes. Uno dice, son campesinos, hoy se dicen campesinos, pero defendieron la tierra y eran hacheros. Y a la vez son quichuistas. Entonces, cuando uno antropológicamente dice, ¿en qué casillero los ponemos? ¿No? Les digo esto porque cuando vuelvo a Uruguay, ¿no? A mi tierra, donde yo venía estudiando con los peludos, conocí la salipuca, por ejemplo, esa vivienda precaria que construían con envira, atando con envira los palos del monte que podían, que todavía se conserva, ¿no? La idea de Lipuca. Digo, bueno, ¿y en Uruguay cómo es el tema? La cultura del árbol no la tenemos. La tenemos ahora en discusión, por ejemplo, ustedes agarran Ruta 5 para el sur, a la altura de Cortina, agarran hacia los cuadrados, los llevan hasta Ruta 59, van a ver una pared que dice Día del Árbol y toda la Fundación UPM trabajando en el patio escolar, pero de fondo están los eucaliptus. O sea, el niño sale del patio escolar y tiene un paisaje de eucaliptus y el día del árbol, ¿no? Como una redundancia de esa cultura del árbol que yo conocí allá en Santiago del Estero. No es la misma cultura del árbol que hoy en día en nuestras escuelas rurales, que todavía quedan unos alumnos ahí, digamos, se vive, ¿no? Hay un pequeño dato ahí. Yo, por ejemplo, tengo 65 años y nací con la cultura del árbol en la escuela. Que después se cortó. Claro. Muchos de acá, supongo yo, que fueron a la escuela en la década del 60. Y si tienen memoria, el día del árbol se festejaba. Y a nosotros, yo como estudiante de escuela, a mí me mandaban ir al parque Posadas, que no había viviendas en Montevideo, ahora es todo un lote de viviendas. Pero ahí había una diversidad de árboles mundial. O sea, estaban todos los árboles del mundo ahí metidos. Era nuestro espacio de, digamos, de entre cruce, ir a la escuela y volver a casa, pasar por ahí y observar y agarrar hojas de todos los árboles. Y las maestras te mandaban a hacer trabajos sobre árboles. Y el día del árbol, te mandaban a buscar un pedazo de la hoja del árbol del cual se hacía el papel. Porque ahí había árboles. Entonces yo creo que esa cultura se perdió. Pero se perdió a través de la enseñanza. Muchos de los uruguayos que, por lo menos yo de 65, y muchos de los que estamos acá, la vimos. Ahora yo le explico esto a mi hijo que tiene 17 y no tiene ni idea. Y dice, ¿cómo? Claro. Pero para mí la escuela no me enseñaron el día del árbol. Entonces, yo creo que mucha de eso que vos estás hablando, totalmente que sí. Pero se fue de la escuela. Porque nosotros en la escuela lo teníamos. Ahí le enseñamos a la escuela. De que vuelva a la escuela, ¿no? ¿Cómo vuelve a la escuela? Pero no de la mano de usted. A lo que iba era que nosotros no somos no tenemos una ruralidad del árbol, salvo culturas del monte que antropológicamente lo podemos constatar en las carbonerías, por ejemplo, en otro curso que estamos con el de ecología política, lo estamos viendo con Pierre Gatró, que estudió bastante ese tema, lo vamos a ir a ver un poco en la quebrada de los cuervos, en la patrulla. Pero sí tenemos, por ejemplo, cuando vuelvo a Uruguay, la ruralidad del campo. Recién, el año pasado, está el día del campo, ¿no? El pasparo, bueno, el pasparo dilatatum es un pasto, pero hoy en día estamos recuperando la cultura del ecosistema, ¿no? De la especie, ¿no? Entonces está bueno eso del campo, porque hay otras identidades antropológicamente, podemos disputarlas, de que el campo somos tal cosa, ¿no? El campo es Cristian, el campo es Robert, Raúl, Jiménez, ¿no? Entonces, ese campo también es la cultura del caballo. Me asombró, me encantaría que después, cuando tengamos tiempo, un profesor de la URBIS, de Porto Alegre, diciendo que el caballo se reintrodujo, porque hay evidencia arqueológica, digamos, paleontológica, de que el equus existía acá antes de 10.000 años, en este idioma pampa. Entonces, uff, qué fuerte, ¿no? Cultura de 10.000 años, cerritos de indios de 5.000 años, y el equus que vuelve, el caballo que vuelve. Interesante. Porque veía lo de Pepino que decía, ¿no? En un momento, el pasado, ¿no? Era en el documental, ¿no? Ustedes tienen el derecho al pasado en Caraguatán, ¿no? Perdón. No, no, perdón la interrupción, en el caso de Cerrito es el perro. Sí, claro. ¿No? Y en el Cerrito, tengo entendido, en la época ya más charrúa, la macroeña charrúa, si no estoy perdido, se encontraba el caballo. Aparecen en Cerritos con ocupación colonial, aparecen restos de caballo. Como que ya con la reintroducción del caballo, ¿no? Porque ahí hay 200 años, 150 años entre que están los exterminios de las charrugas. No sé qué ganar. No. O sea, tenés superposiciones, ese es el problema de hablar de historia y prehistoria. Tenés superposición de grupos. Los cerritos existían cuando están los colonizadores. Claro, sí, entonces el no, charrúa no, reutiliza el cerrito. No solo el charrúa, o sea, de hecho hay evidencias, por ejemplo, guaraníes dentro del cerrito. Sí, exacto. Pero sí, ¿de guaraní este misionero? No. Guaraní, digamos, es llamado precolonial. El precolonial. Sí, por ejemplo, y hay enterramientos de hace 300 años en cerritos. O sea, hace 300 años todavía se estaba enterrando usando los cerritos como cementerios. O sea, hay una reocupación posterior y ahí también no está bueno encasillar porque los pueblos se movían con la colonización. También pasaron un montón de movimientos, migraciones, cruces, guaraníes, tape, ¿no? Charrúa, guenoa, o sea, hay una mezcla en donde, bueno, ahí ya no se puede decir esto es charrúa, esto sí. Por eso es en la época de los charrúas, porque, o la macroetnia de charrúas, no sé, alguna forma de identificar de qué eran los pueblos originarios, no los misioneros, y que, por lo que leí, el caballo, cuando se reintroduce, el caballo forma parte, ¿no? Fuertemente de la cultura charrúa, entre comillas charrúa, de la macroetnia de todas las culturas que convivía con los charrúas. Ahora, yo creo que nosotros tenemos toda esa, digamos, historia tan rica que nos cuentan Carmen, que nos cuenta Camila, pero que también nos cuenta Cristian, nos cuenta cantidad de gente en la ruralidad, una biblioteca oral que no sé si se ha valorado tanto, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos las investigaciones arqueológicas que nos están dando mucha evidencia, pero después tenemos todas las investigaciones de antropología biológica que también nos dan evidencia a nivel genético, de nuestra propia sangre, ¿no? Después tenemos todo el trabajo de archivos, ¿no? Muchos de los cuales, obviamente, están escritos desde la cabeza del conquistador o de los grupos dominantes o de los grupos que triunfaron, la historia de los ganadores, de los vencedores, ¿no? Pero también arroja elementos interesantes. Pero, ¿cómo valoramos la biblioteca oral de la campaña? Porque, o sea, la ciencia no es que sea la que le va a poner el sello a que esta técnica es nuestra, es ancestral, es también esa biblioteca de la campaña la que va a decir esto es nuestro, ¿no? Y ahí se empiezan a jugar como tensiones, ¿no? Porque yo voy a la patria gaucha, claro, y digo, bueno, esto es original y nuestro, esto es criollo, esto es, tiene determinado valor, pero, digamos, eso que se presenta en la patria gaucha tiene una forma de justificarse, ¿no? A veces, o hay científicos, historiadores, o estudiosos de la cultura que asesoran a las aparcerías, o hay gente muy rural que entiende, porque entiende del oficio, porque no solo es explicar la teoría de cómo se hace un rancho, sino porque están con las manos todos los días en esa función, o picando piedra, ¿no? Un picapedrero es muy difícil conseguir, por ejemplo, que sepa, digamos, cómo trabajar la piedra, y seguramente en esa biblioteca de conocimientos populares que tiene el picapedrero, trae muchas cosas de experiencia de generación en generación, que después cuando hay un asesor de la parcelía, el que hace el relato frente al juzgar, al jurado de la patria gaucha, va a ser una síntesis de las dos cosas, supongo, ¿no? Al menos la experiencia que tengo es de ahí. Entonces, yo creo que acá lo importante es cuáles son los proyectos de gestión cultural, de gestión de ese patrimonio cultural, material e inmaterial, que nosotros podemos promover. Y el papel de la universidad en eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, Cabina mencionaba las escuelas rurales, ¿no? Yo no trabajo con el CODICEN, Cabina. Ojalá que el CODICEN otorgue la escuela al grupo, como se la otorgó a Mundo Afro, en Cuchilla del Yaguarí, o como se la entregó a la Comisión de Vecinos de Carpintería, cerca de San Gregorio, la escuela 34, o como se entregó una familia en Paso de la Carreta, ¿no? Pero esas escuelas ya vienen con una arquitectura, o de la época de Gallinal, otro tipo de arquitectura, la de Yaguarí tiene 80 años, y a veces a nivel patrimonial primariamente permite modificar muchas cosas. Creo que estaría bueno ver la experiencia de Paso de la Carreta, donde los compañeros quisieron complementar con cuestiones de bioconstrucción la estructura existente y tuvieron alguna dificultad. Normativas y no normativas, ¿no? Pero el terreno, por ejemplo, de una escuela rural cerrada, porque estas son escuelas que por, digamos, una resolución de junio de 2019, el terreno, se podía hacer muchas cosas en el terreno, aunque no se pueda tocar el edificio original de la escuela rural. Entonces ahí me parece que si hubiera, digamos, interés de hacer una recuperación histórica, o de los cerritos, o cerca de los cerritos, porque cerca de los cerritos hay muchas escuelas cerradas. Cerro de Lombú, por ejemplo, está cerrado. Hacer una recuperación histórica que tenga una valoración de esos cerritos de India, ¿no? Como origen de la bioconstrucción, por ejemplo, originaria, ¿no? Estaría muy bueno, porque los cerritos se están perdiendo. O sea, están en campos privados, o están muchas veces en los arenales, y los arenales, digamos, no sabemos si hay un cuidado de ese patrimonio cultural. Entonces la universidad yo pienso que puede colaborar en esos proyectos de recuperación crítica de la historia, donde tenga tanto valor las investigaciones científicas que las compañías están demostrando, como la ciencia popular que se viene transmitiendo de generación en generación. ¿Qué es verdad de lo que transmite? ¿O qué es verdad de lo que...? Bueno, eso es todo provisorio, porque también la ciencia es provisoria. Hasta que no aparece una nueva evidencia y todo lo que decíamos tenemos que cambiarlo porque encontramos ahora otras plantas que aparecen en esos huertos de los cerritos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que lo que es importante en esto, por eso en el proyecto que nosotros ejecutamos hace poquito con Claxo, que le llamamos Aripuca, justamente, es una estrategia que nosotros encontramos, que es la investigación acción participativa. O sea, si hay un grupo de compañeros descendientes de rusos o descendientes de ucranianos, con toda esa ancestralidad que decía Carmen, ¿no? Si hay que se pueden colectivamente interesar en recuperar técnicas, como decía Carmen, unas vienen de Europa, otras vienen de los tapes, otras vienen de los originarios y otras vienen de Rusia o de Ucrania, y bienvenida. Y esa interculturalidad, digamos, hay que valorarlo, ¿no? Y en un proyecto de acción que recupere, que construya, que reconstruya viviendas, aunque sea con un fin educativo y no siempre con un fin residencial, creo que la universidad tiene que estar, ¿no? Lo mismo lo que pensaba cuando escuchaba a la compañera, o sea, cantidad de compañeros que vienen de otros países, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que cada uno trae su propia carga de conocimiento y de memorias, que también acá pueden tener lugar. Nosotros, por ejemplo, yo estoy viviendo en Rivera. A mí me interesa mucho, ahora el jueves tenemos una charla de educación intercultural, la comunidad palestina. La comunidad palestina de Rivera y Libramento, o la del Chuy, es muy importante. Y la comunidad palestina nos habla, por ejemplo, de lo mismo que nos habla el Aini, o la Minga, ¿no? O el Ayo, o el Calpuli, que es la Muyá, creo que se dice en palestino, son formas colectivas de usar los bienes. ¿Y los cerritos de indio qué eran? Entonces yo cuando llego a mi país y digo, ¿qué tengo en mi país? Tengo capo y tengo caballo, pero no es que tengo, ¿no? Es decir, eso es como, digamos, son símbolos, me parece, de la historia viva que todavía podemos seguir recuperando, ¿no? Es decir, esa cultura del caballo, esa cultura del campo, esa cultura que nos habla de los grupos, de la comunidad, de la colectividad, que no está cerrada a los aportes que vienen de otros países, de otras culturas, de otras civilizaciones, ¿no? Creo que ahí hay un desafío bien interesante para la universidad de poder trabajar en esa interculturalidad y también con una conciencia ambiental, ¿no? Porque entre que nos saquen las piedras calcáreas, las calizas de la quebrada de los cuervos, de la sierra de Yerbal, y que nosotros cortemos un pedazo de tierra para hacer un rancho, tenemos que decidirnos como país que queremos, ¿no? Porque allá se está rompiendo ecosistema originario, nativo, árbol y campo, con la minería que nos están proponiendo. Y acá conocemos gente que, por ejemplo, quemaba el cerro de la aldea, pero el cerro de la aldea siempre rebrotó. Este profesor de la UBI decía, acá, los que frenaron la mata atlántica, los que mantuvieron el campo nativo, fueron los que usaban el fuego no para quemar selva, para detener la mata atlántica. Entonces, por eso el caballo pastoreaba, por eso los grandes herbívoros pastoreaban, y cuando llega la vaca, y cuando llega reintroducido el caballo, mantuvieron este ecosistema natural. Entonces, yo creo que para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestras escuelas, sean rurales, sean urbanas, sean abiertas, sean cerradas, es muy importante, se nos va la vida en que haya, digamos, de vuelta, una cultura, ¿no? Una universidad que apoye la cultura, que apoye lo que decía Daniel, la vida, en todas sus dimensiones, en la medicina, en la arquitectura, en la educación, y ahí va el tema del uso saludable del campo, del pasto natural, de la producción de carne a cielo abierto, el uso de naturales, de materiales naturales, y también valorar las distintas culturas. Y creo que en eso, digamos, a las nuevas generaciones estamos dando un mensaje y una convivencia más armónica entre nosotros, ¿no? Sí. No solo con la naturaleza. Yo creo, perdón. Ah, no, creo que nos podemos ir como con todo esto a reflexionar, seguir conversando a la interna y volver en una hora como para bajar un poco, y creo que un poco lo que decías es como, ¿cómo le podemos dar respuesta? ¿Cómo podemos seguir para juntar un poco todo esto y cada uno desde qué lugar puede aportar para unir las fuerzas y ver un camino para levantar, ¿no? Porque como que está como cada uno en sus cosas, a la chiquita, no sé si de chiquita obviamente porque tiene un montón de experiencias y de investigaciones, pero queda a veces relegado el trabajo a lo que podría ser en vislumbrarlo y juntarnos para darle fuerza y que todo, no solo nuestro país, sino poder llevarlo más allá, bueno, donde se quiera, pero principalmente a nuestro país y a la enseñanza, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos vemos como en una hora acá de nuevo. Bien. Perdón, pero estamos haciendo. Sí, estamos haciendo. Pero organizémonos. Organizarse. Así que somos aquí.